Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago te invitan a escuchar El Trasfondo del Divanetero. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. Yesterday, go on, repeat it. 'Cause my heart is only on fire. You are the teacher. You take the torch. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Divanetero. Es un gusto que nos acompañen este viernes. El día de hoy tenemos el tema Freud y su invención del psicoanálisis. Y bueno, está para que usted participe con nosotros. El teléfono para mensaje de texto 55 34 17 57 73. Antes de comenzar con nuestro programa, tenemos alguna invitación para usted. Y bueno, Crucero de Noé Compañía de Teatro presenta el trío Sin Nombre Boleros, trilogía Rock and Roll. Es un concierto para enamorados este sábado 14 de febrero del 2015. La entrada es a partir de las 5:30 horas. El inicio del evento es a las 6 horas y hay cupo limitado. Esto se va a llevar a cabo en el Teatro Don Jorge Silva, antes Cine Azteca, que se ubica en Atenógenes, Santa María, esquina Avenida Juárez. La cooperación es de 50 pesos antes del evento y 70 pesos en taquilla. Informes y boletajes al teléfono 55 13 94 21 07 con Jazmín, al 55 30 45 52 87 con Don Nacho. Bueno, esa es una invitación para ustedes y ahora sí vamos a comenzar con nuestro tema. Freud y su invención del psicoanálisis. Como si ustedes nos escuchan, siempre hacemos programas donde hablamos de qué dice el psicoanálisis al respecto, y me parecía importante hablar un poco de quién inventó el psicoanálisis, ¿no? Sigmund Freud es un médico austriaco que se va a llevar esta enorme tarea de crear algo que le va resultando completamente difícil en su época, pero también muy interesante, ¿no? Tanto que va a ser uno de los intelectuales que va a modificar, pues, la ciencia o la concepción de la ciencia, el mundo intelectual, las artes, la medicina. Entonces, bueno, hablar un poco de Freud. Sí, a mí me parece que la importancia de abordar este tema es precisamente auxiliar un poco, promover que todo eso que hablamos a lo largo de los programas tenga un referente mínimo al respecto de cómo se llevó a cabo esa creación, de dónde viene ese interés de Freud por haber abordado la vida anímica, cuáles fueron las vicisitudes a las que se topó, conocer algo del decurso de sus diferentes trabajos y cuál es la lógica de los temas sobre los que él va bordeando. Entonces, y como dice Irene, es un científico que por sus elaboraciones encuentra dentro del propio campo de la ciencia impases muy importantes que tienen que ver en muchas de esas ocasiones con el discurso propio de la ciencia, discurso que mostró ante las teorías freudianas su, podríamos decir, su dolor narcisista, ¿no? Una forma de reacción que el mismo Freud también puede denominar como neurótica, dado que aquello que escucharon los científicos de su época, a los cuales Freud les exponía sus ideas, presentaron una renuencia, mostraron un rechazo. Él se vio expuesto a un aislamiento precisamente por sus trabajos. Pero bueno, a mí me gustaría para este programa hacerme guiar por un texto escrito por el propio Freud en el año de 1914 que se llama Contribución a la Historia del Movimiento Psicoanalítico. Y bueno, en ese 1914 él ya había llevado a cabo, podríamos decir, casi la mitad de sus trabajos, trabajos que encontraron su inicio quizá desde el momento en el que él toma por opción de estudio, de formación científica, cuestiones al respecto de la zoología, de la fisionomía, de la neurología. Él es un neurólogo, como bien lo dice Irene. Y por ejemplo, esto es un dato que puede decirnos hasta qué punto Freud estaba comprometido también con esas posturas científicas, pero de las cuales posteriormente, por el resultado de sus propias investigaciones, va separándose, ¿no? Un trabajo muy inicial, la primera publicación que hace Freud, siendo todavía practicante, estudiante de neurología, un trabajo al respecto de los órganos lobulados de la anguila, ¿no? Tratando de investigar algo al respecto de órganos masculinos y femeninos simultáneamente en un organismo básico como este, ¿no? Entonces, ese compromiso que Freud tuvo para con la ciencia, aunque él mismo puede decir que hay un momento en el que deja de ser tan científico, él no abandonaba la idea de hacerse regir por esas normas científicas que siempre tenían como principio la búsqueda de una verdad, ¿no? Y ya bueno, ya veremos en algunos otros programas, y creo que ya también en algunas ocasiones lo hemos mencionado, esa postura que no dejó de ser científica hasta el último momento, esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda del sentido. El punto en el que él deja el psicoanálisis es desde donde ahí después la orientación lacaniana hace también una lectura muy minuciosa. Lacan hace una lectura muy minuciosa de todos esos textos psicoanalíticos de Freud, para que de ese punto en el que él deja la teoría, Lacan empieza a hacer elaboraciones propias para llevar al discurso psicoanalítico a puntos, podríamos decir, todavía más radicales. Si de por sí la propuesta freudiana rompió muchos de los esquemas de la ciencia, hizo, podríamos decir, un maremoto en la epistemología de los tiempos, Lacan se encarga de hacer eso todavía de manera mucho más incisiva, ¿no? Pero bueno, entonces, retomando esta creación que hace Freud del psicoanálisis, en este texto él dice: el psicoanálisis es una creación mía. Y si esto, por parte de muchos integrantes de la población científica, pudiera ser un punto de crítica en la que una lectura en la que se trata de colocar a Freud precisamente como un sujeto narcisista, para Freud es la posibilidad de asumir la responsabilidad de esas elaboraciones que irrumpieron así en la humanidad. Dice él: me hago cargo yo de esto que digo. Entonces, en ese hacerse cargo, precisamente, es poder decir de manera contundente: soy el creador. Durante 10 años, el único que se ocupó del psicoanálisis, es una creación mía. Entonces, él señala que el psicoanálisis es un modo de explorar la vida anímica. Al principio, él tuvo trabajos muy cercanos con otro neurólogo llamado Breuer, y con él empezaron a cuestionarse al respecto de cuáles eran las formas de manifestación de lo que en ese momento venía trabajándose ya por muchos años, podríamos decir incluso desde los principios de la medicina, al respecto de ese padecimiento denominado histeria. La histeria, que regularmente era asociada con las mujeres, pacientes que estos dos hombres recibían en su clínica, y que les presentaban manifestaciones, les presentaban síntomas que creaban en ellos cuestionamientos, incógnitas muy profundas, y por ello se dan a la tarea de una investigación que al principio estaba fundada precisamente en principios neurológicos. Breuer sostiene los principios neurológicos hasta el final, pero Freud va haciendo una separación por algo que él escucha, ¿no? Si bien Breuer puede tener ese interés por lo enigmático de la histeria, por lo que en la clínica y en la presentación de pacientes podía observarse con Charcot, esas expresiones que podrían ser a veces hasta espectaculares, ¿no? Al respecto de arqueamientos, parálisis, cegueras, mutismos, que no tenía ningún referente en lo orgánico, pero para lo cual se hacía un intento de esto, por ejemplo, de lo que Breuer decía, utilizar un método catártico. Sin dejar de insistir en que esto podría tener su referente en el organismo, su origen, una cuestión etiológica, el origen de la enfermedad en el organismo, a lo que apuntaban de manera terapéutica era a tratar de eliminar esas manifestaciones. Y entonces, a partir del ejercicio de Charcot, Freud se va percatando de que, así como este ejercicio clínico de Charcot, que proponía, por ejemplo, la hipnosis, podía hacer desaparecer esas manifestaciones en el cuerpo, esas parálisis y todo esto, él empieza a cuestionarse también que, si así como es posible que la hipnosis haga desaparecer ciertas manifestaciones, luego entonces también es posible que las hiciera aparecer. Y lo que tenía como fundamento esa operación de la hipnosis era un trabajo de sugestión, donde se establecía una relación muy particular con el médico, de tal forma que las pacientes, decimos principalmente eran mujeres, las pacientes podían concebir, podían consentir a que se llevara a cabo un proceso así clínico en ellas, por el afianzamiento que había en relación con la figura del médico. Se le concedía un saber, se le concedía una autoridad, y entonces es así como podían abandonarse a la práctica que llevaba, a través de esa hipnosis, a recuperar ciertos elementos de la historia particular que podrían estar asociados con ese padecimiento. Pero hay un punto en el que dice Freud, bueno, si bien es posible a través de la hipnosis llevar a cabo esa eliminación de síntomas, no hay una participación clara de los pacientes. Es decir, estar siempre bajo la condición de sugestión reducía la posibilidad del paciente de autorizarse a hablar al respecto de su propia historia. Y bueno, esta cuestión de la histeria que impacta a Freud, lo impacta también por algo que escucha de sus colegas médicos. Cuando él descubre en tres momentos distintos cómo los médicos dicen algo muy semejante cada uno de ellos. Y eso, ese decir que es común, es encontrar, tener localizada una posible explicación de la enfermedad, la causa de la enfermedad. Entonces, esta explicación era: los problemas aparecen porque hay dificultades de alcoba, porque hay dificultades en la relación sexual. Y entonces dice Freud, bueno, al escuchar esto, yo me sorprendía de que, diciéndolo ellos mismos, ellos no se percataran de la dimensión de eso que estaban diciendo. Y Freud apunta, pero yo sí escuché. Y eso fue algo que me sorprendió. Así es, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Éter. La Voladora Radio. 97.3.

sumamente reservada, muy rígida, y que también le va a cocinar, a mí me parecía como arriesgarse por lo que él estaba entendiendo en ese momento, ¿no? Entonces, ahí cuando también me parece que Freud no se desanimó por nada de eso, sino que al contrario, esa misma resistencia que veía en la gente lo animaba a seguir descubriendo todo eso. Y bueno, también le va a llamar él al psicoanálisis, que es un estudio del alma, ¿no? Y que va a descubrir por sus pacientes que también era hablar era una forma de curarse. Sí, el decir precisamente de una paciente llamada Ana O, es lo que le lleva a empezar a nombrar a este descubrimiento suyo, a esta invención suya, la cura por la palabra. Él estaba como científico muy intrigado, ya les digo, al respecto de esas manifestaciones en el cuerpo, manifestaciones de lo psíquico, y por allá del año de 1895 hace un trabajo que se llama Proyecto de Psicología para Neurólogos. Entonces, esta diferencia, este tratar de hablar, empezar a hablar, empezar a articular algo desde un campo que él denomina la psicología dirigida a los neurólogos, a sus colegas, nos habla ya precisamente de la distancia que él iba poniendo con respecto al saber que había estado en el origen de su formación como científico. Empezar a abrir esa distancia es una cualidad que no cualquier científico tenía. Es probable en la mayoría de los casos que los científicos estén, podríamos decir, completamente identificados con ese saber, haciendo valer ese saber a través de sus discursos, y ellos muchas ocasiones personificándose como el saber mismo. Y Freud empieza a abrir esa distancia por sus propias preguntas. Entonces crea este texto que en términos de la obra general de Freud es denominado todavía prepsicoanalítico, porque aunque está empezando a distanciarse, de todos modos continúa utilizando para la explicación de lo psíquico muchos elementos neurológicos, al punto, fíjense ustedes, que él supone para esas explicaciones la existencia de un elemento llamado neurona. Él lo supone en ese momento. No había sido todavía un descubrimiento completamente avalado por la ciencia, pero él, como una pieza lógica, como un supuesto, coloca la existencia, propone la existencia de un elemento llamado neurona, y después sabemos que es a cargo de un neurólogo español que esas investigaciones cobran ya otra estructura, es efectivamente del lado de lo propiamente científico, natural, físico, que entonces ya hace la argumentación de esa estructura, pero en ese trabajo primero Freud lo supone, para poder decir cuál es la forma de relación entre esas diversas estructuras neurológicas que dan por resultado ciertas manifestaciones de lo psíquico y en la conducta. Pero decimos, todavía es un texto anterior a lo propiamente psicoanalítico. Entonces, bueno, en estos tiempos él se encuentra justamente en esa época de la historia, como bien decía Irene, una época de la historia que se le denomina la época victoriana y que nos habla precisamente de un tiempo en el que la conducta de la sociedad en Viena estaba muy regida por ciertos cánones de esta reina Victoria, que trataba de imprimir una reglamentación en la conducta, muy fuertemente en la conducta sexual, que entonces producía un malestar muy particular que podía tener su expresión justamente en esto denominado como histeria, pero que en general Freud descubre por sus investigaciones cómo la cuestión de la represión es algo que está en el origen, es el origen mismo de esas manifestaciones sintomáticas, de la manifestación de la enfermedad. Entonces, bueno, tiene lógica que en ese primer momento se hubieran planteado los neurólogos esto que se denominaba el método catártico, ¿no? Como la posibilidad de liberar los afectos sofocados, es decir, eso que estaba ahí reprimido, asociado de alguna forma en ese momento por ese contexto histórico, pero que Freud a un largo, a un mediano plazo puede ir descubriendo que no solamente se trata, no es precisamente ese ámbito cultural y social lo que lo produce, sino que hace un descubrimiento enorme que a él mismo le lleva a toparse con cuestiones justamente al respecto de la verdad. Y él mismo dice, bueno, frente a estas problemáticas yo pude haber dejado ahí el estudio, pero quizá el hecho de no tener otra cosa que estudiar y por el interés tan grande, entonces insisto en volver a darle una vuelta a todo esto. Decimos, va escuchando esas sentencias de esos a quienes él admiraba, que era precisamente Breuer, con quien trabajó, a Charcot, y a un ginecólogo de la época llamado Krovac. Entonces, decíamos, lo que él escucha es, de parte de Breuer, son siempre secretos de alcoba los que llegan a manifestarse en el meollo del padecimiento de la histeria. Luego Charcot dice, al final, en una conclusión de un caso que presenta, dice, pero en tales casos siempre es la cosa genital, siempre, siempre. Esa insistencia es importante porque justamente nos habla de que parecería que se trata de una noción ya muy, muy asumida, y sin embargo no se le da el lugar de seriedad. Se sabe, pero no se coloca en el ámbito de la elaboración científica. Y por la parte de este ginecólogo Krovac, lo que escucha, lo que lee, sobre todo Freud, en una recomendación que él hace al respecto de una mujer con dificultades de histeria, es algo así como penis normalis docin repetatur, ¿no? Esto quiere decir que haya una actividad sexual, que haya un pene eficiente funcionando en dosis repetidas, ¿no? Esto que puede sonar ahorita incluso chusco, ¿no? Dicho por un ginecólogo, pero también dicho como muy al paso o en un caso muy específico, no es colocado en el concierto del discurso científico, sino que se mantiene justamente como eso, dice Freud, dicho en los pasillos, ¿no? Entonces dice Freud, bueno, me doy a la tarea porque me percato de lo que está jugado en ese decir por parte de científicos, que entonces me doy a tratar de conquistar un lugar para eso entre las verdades reconocidas. Y las verdades reconocidas eran justamente las de la ciencia, ¿no? Entonces vemos cómo de parte de Freud hay un respeto muy grande al respecto de la verdad. Entonces, esto así como el marco para que podamos entender con qué se enfrenta él cuando empieza a escuchar a las histéricas. Cuando en la búsqueda de la causación de la enfermedad por los síntomas que se presentan en el tiempo en el que él los aborda, empieza a darse cuenta de que no hay esa correlación con el organismo y empieza a escuchar a las histéricas con sus historias, con sus narraciones, sus miedos, sus angustias, sus decires que salían de una lógica. Freud insiste en estar buscando, si ya no la localización en un organismo de qué es eso que está produciendo la histeria, entonces se empieza a buscar algo que él llama el elemento traumático. Ese instante que pudo haber tenido quién sabe qué elementos para producir esos efectos tan sorpresivos en muchos casos, ¿no? Entonces va en la búsqueda del trauma, pero esa búsqueda justamente nos deja ver cómo empieza a haber una relación muy particular de tiempo, una consideración al respecto del tiempo que va a ser una de las revoluciones que el psicoanálisis inserta en la cultura. ¿Cómo es el tiempo psíquico? Absolutamente distinto del tiempo cronológico. Porque Freud buscaba la causa, quién sabe en qué lugar de esa historia remota, pero los efectos seguían presentándose en una actualidad completamente viva. Entonces, ¿cómo era posible que un evento que hubiera ocurrido muchos años antes siguiera produciendo una movilización psíquica tan intensa? Entonces, ahí vemos cómo la concepción de tiempo se mueve de manera profunda. Ya no es el tiempo de reloj, sino cómo vive la persona el trauma, la angustia que esto puede conllevar, de tal manera que se mantiene casi intacto a lo largo de los años. Es decir, en una actualidad permanente, ¿no? Y que eso es como también el trabajo valioso que se puede encontrar en Freud, que no ocupa la teoría para explicar una enfermedad, sino que va como al núcleo de esa enfermedad para explicar desde ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:34. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de regreso en El Trasfondo del Diván Etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, estamos de regreso y tenemos otras invitaciones para usted. Y bueno, se le invita al mini Ska de Salvación el sábado 24 de enero, el 8 de febrero y el 22 de febrero. Con un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y esto va dirigido a niños de 3 a 13 años. Los talleres son de cocina, manualidades, juegos, enseñanza, canto, teatro, payasos, mimos, refrigerio, diversión al extremo. Así que únase, es totalmente gratis. Más información al correo peka_andrea@hotmail.com. Y bueno, si quiere también están los teléfonos, que son 55 35 34 94 15, y estos están ubicados en calle de la Rosa número 32 A, entre el 1 y segundo callejón de la Rosa, aquí en Amecameca, Estado de México. Y también le recordamos que este domingo 25 de enero los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapan visitarán Iztapaluca. Habrá un evento cultural a partir de las 10 de la mañana y esto se va a realizar en la explanada frente a la presidencia municipal. Habrá acopio de víveres, artículos de aseo personal para entregárselos a los padres. Así que apoya y asiste a esta actividad. si regresamos con nuestro tema, decíamos que es como el mérito de Freud haber separado todo esto que la ciencia puede ofrecer como un marco para analizar todos los síntomas que se veían de los enfermos, y él rompe con eso, ¿no? Y a mí me parece que ese es el punto, por lo menos conflictivo en la teoría, porque se le toma de a loco, es cómo puede hacer eso, ¿no? Si tenemos todo establecido para decir por qué no ve, o por qué se mueve así, o por qué no puede caminar, ¿no? Sí. Y es el atrevimiento que hace y que crea el psicoanálisis, ¿no? Claro, y sí, y podríamos incluso considerar que eran tiempos en los que algunas corrientes de la clínica todavía se daban a la escucha de algo de lo que pudieran decir los pacientes. Una forma médica donde incluso se podía entender que una parte muy importante de un tratamiento era poder estar al pie del lecho del enfermo, no solamente para ver esas manifestaciones en el organismo, sino también integrar lo que el paciente podría estar diciendo al respecto de ese dolor, ¿no? Todavía había eso, y hago la puntualización porque si bien era esa postura muy cientificista, habían esas consideraciones distintas a las de ahora al respecto de lo que un sujeto dice y el estatus de dignidad que se le da. Se le daba todavía algo de ese estatus de dignidad. Actualmente podemos ver cómo la medicina acalla la voz del paciente para dirigirse con ese respaldo de ese silencio a la manifestación de la conducta, a la manifestación de un organismo sin palabra, ¿no? Como si eso fuera posible, pero vaya, ¿no? Entonces me parece importante hacer esa puntualización, ¿no? Entonces decíamos, va Freud en esa búsqueda de lo traumático como ocasionamiento de los síntomas. Y entonces en el decir de las pacientes va encontrando ya no solamente las referencias actuales, sino va escuchando a las pacientes hablar al respecto de la historia, hablar al respecto del tiempo pasado. Y él va descubriendo cómo en esa narración las pacientes van apuntando a tiempos cada vez más lejanos, llegando incluso a los tiempos de la infancia, ¿no? Entonces aquí podemos ver algo, dos elementos muy importantes de esta elaboración freudiana al respecto de por qué la infancia para él tiene un lugar tan especial y determinante en términos de que ahí es donde se pueden encontrar muchas respuestas a los síntomas actuales. De tal manera que él dice, bueno, en esos recorridos, en esa indagatoria, va cada vez más atrás, en un camino regrediente, más atrás, encuentra que hay narraciones al respecto de la infancia, perdón, de la adolescencia, de la pubertad, hablando también después sobre la infancia y luego sobre la infancia más primera, ¿no? Entonces él se sorprende de eso, pero no lo abandona, dice, hay una comprensión de los años más remotos, inasequibles hasta ese momento para cualquier tipo de investigación, ¿sí? Es porque él empieza a darse ese tiempo de escucha, que entonces esa infancia empieza a tener el estatuto de pleno derecho. Lo que ocurre en ese tiempo es contundente para la estructuración psíquica de sus pacientes, ¿no? Entonces, decíamos, esto hace una perspectiva distinta al respecto de qué es el tiempo, y también viene a irrumpir otro elemento sumamente importante, porque en esas narraciones de las pacientes, tratando de detectar ese momento traumático, las pacientes empiezan a hablar de lo que él llama reminiscencias, haciendo una diferencia con respecto a los recuerdos. Ya no se trata solamente de una descripción exacta de hechos objetivos, sino que empiezan a aparecer cuestiones que Freud descubre al principio como mentiras. Que las pacientes pueden decir que su malestar tiene que ver con diferentes escenas que después Freud les da un estatuto de escenas que desencadenan fantasías. La escena misma ya como una fantasía que produce un malestar, una fantasía que va a ser mantenida a raya por parte de la paciente y que en esa misma acción de mantenerla en ese espacio de lo reprimido, entonces produce los efectos de enfermedad. Y estamos hablando, Freud decía, se trata de cuestiones que escucho que se repiten en las pacientes, que tienen que ver con construcciones, con suposiciones al respecto de una vida intrauterina, construcciones al respecto de una escena primaria, que esa escena primaria se refería a haber sido testigo de la relación sexual, del comercio sexual entre los padres. Construcciones al respecto de la castración, es decir, de estar habitando un cuerpo al que algo le faltaba y que se adjudicaba, ¿no? Desde el decir de una mujer, se adjudicaba que se trataba de la ausencia del elemento fálico. O de parte de los hombres, fantaseos al respecto de perder el elemento fálico, ¿no? Y la angustia que eso podía producir. Otra escena que también él encontraba de manera recurrente era la escena de seducción, es decir, esas referencias de las pacientes al respecto de que todo pudo haber empezado a raíz de un evento erótico con un hombre, ¿no? Con un elemento, generalmente se atribuía a un hombre, pero justamente el descubrimiento de Freud es cómo está la estructuración de esa escena para cubrir algo que todavía está mucho más de fondo. Entonces, para él es un enorme impacto. Él dice, es un descubrimiento que no hubiera querido llevar a cabo, pero ocurrió así, escuchando a las pacientes. Mentían, dice él. No decían la verdad. Entonces, imagínense ustedes a un científico que se topa con que sus pacientes están inventando ahí, en el momento en el que él pregunta, y esa invención, esa mentira, se la dirigen a él. Él, como científico, completamente apegado a esos principios, pudo también haber desconocido a las histéricas y haberlas colocado en el lugar en el que la ciencia las colocaba en ese momento, ¿no? El lugar de locas, ¿no? Porque están exagerando, porque mienten, porque hacen una cantidad de cuestiones, simplemente así se le veía como para llamar la atención, ¿no? Pero Freud se da cuenta precisamente de que no, que en esas invenciones, en esas fantasías, en la creación de esas escenas, hay algo jugado de la sexualidad, porque además tenían justamente ese componente. Llegaban, digamos, todas estas construcciones fantasiosas, llegaban al mismo cauce de que se trataba de algo sexual, ¿no? A eso se le atribuía, y entonces dice Freud ahí, yo entendí en ese punto las cosas menos científicamente que su colega con el que trabajaba en ese momento, que volvemos a decir era Breuer, ¿no? Yo entendí las cosas menos científicamente. Ya pone claramente esa distancia en relación con el saber para poder empezar a escuchar algo distinto. Pero es escuchar algo distinto no en términos del enterarse por el enterarse mismo, sino precisamente tratando de reconducir esas construcciones subjetivas a la articulación de una teoría, ¿sí? O desde hacer caso a esa fantasía, a esa mentira en otro espacio, no dejarlo como algo que se está produciendo que no tiene un valor, exacto, ¿no? Sino tomar el valor propio de la fantasía y la mentira. Pero bueno, vamos a ir un corte y regresamos.

https://opera-diagonal-inegi.org.mx/registro. Y también está solicitando entrevistadores con o sin experiencia. Y bueno, puede ser parte de este equipo. Y si tiene usted 18 años o más de edad, cuenta con secundaria y quiere participar, consulte del 12 al 30 de enero la siguiente dirección electrónica, que es la que acabo de mencionar. Así que bueno, están ahí los datos. Si quiere más información, también está la página www.inegi.org.mx. El teléfono 01800-111-4634. Así que bueno, ahí está la invitación. Regresando con nuestro tema, que está muy interesante, es cómo Freud rompe con estos esquemas tanto científicos como culturales y se mete a trabajar en estas profundidades de la mente humana sin desvalorizar todo esto que puede producir la mente en las fantasías, en las mentiras o en los deseos, ¿no? Uh-huh. Y esa es como la aportación. Y bueno, ya seguramente en otros programas hablaremos de cómo este trabajo lo va a llevar a trabajar con los sueños, ¿no? Con los actos fallidos, los lapsos, que hoy están en nuestro vocabulario, ¿no? Todos los actos, algo significa su sueño. Nuestro vocabulario, pero el señalarlo, que alguien lo haga patente. Ahí acaba de ocurrir una manifestación que estuvo fuera del control del sujeto, sigue produciendo un enojo, sigue produciendo una movilización. A lo que apunta el psicoanálisis justamente es, como lo dice Freud, a hacer transparente cómo el hombre no es dueño en su propia casa. Y esa es una de las cuestiones que pueden seguir sosteniendo al psicoanálisis como un discurso poco deseado en la civilización, ¿no? Decíamos, bueno, sí, creo que menciona Irene, este trabajo, este esfuerzo que venimos haciendo, de los saltos que vamos dando en esa lógica de la elaboración de Freud, no se agota desde luego, pero para nada, un programa. Sí me gustaría por lo pronto poder contar con el siguiente para que pudiéramos hacer dejar en un punto. Y cuáles son sus impactos en las siguientes elaboraciones del campo psicoanalítico, sobre todo el tema de la educación de la mente. Entonces, esta cuestión que refiere a respecto de las mentiras, de las fantasías, dar a eso una seriedad, es precisamente lo que le permite ir haciendo argumentaciones, ir haciendo hilaciones, empezar a proponer el método que después él formaliza, que se denomina asociación libre, ¿no? Que es el dispositivo psicoanalítico propiamente dicho. Pero para esto, ¿no? También como dispositivo, él descubre que esas formas de decir de la paciente solamente son posibles porque hay una forma de relación muy particular con él. Con él en el lugar del médico que las escucha. Solamente porque algo en estas pacientes logra aparecérseles como que ese decir de ellas ahora sí está teniendo un lugar a considerar. Ahora sí está teniendo un lugar, un espacio, un tiempo del consultorio para poder entregarse a esas fantasías, para poder darle ese estatuto de dignidad a cada una de las cosas que ahí se planteaba, ¿no? Entonces, por un lado, decíamos en ese recorrido regrediente, en ese recorrido hacia atrás de la historia, lo que se le presenta a Freud es precisamente entonces la necesidad de abordar qué es eso de la sexualidad en el tiempo de la infancia. Que si bien en ese momento él dice lo infantil y lo podría relacionar con esas épocas de ser niño, él va haciendo una construcción mucho más compleja, pero justamente a partir de esto, es decir, sin abandonar ese decir de las pacientes, ¿no? Y esa construcción es, al principio, esto que él denominaba las teorías sexuales infantiles. ¿Cuáles son esas construcciones subjetivas? ¿Cuáles son esas ideas que va gestando el sujeto al respecto de preguntas que, dice Freud, son fundamento de la existencia, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Y ese de dónde vengo justamente apuntando a algo de esas escenas de las que hablábamos hace un momento, ¿no? Estuve en una vida intrauterina, vengo de un espacio así, ¿qué es eso? ¿Cómo me gestaron? ¿En qué momento se llevó a cabo? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué forma de relación es que yo aparezco? ¿No? Entonces, estas teorías sexuales infantiles, como el germen, podríamos decir, de algo que Freud después denomina la pulsión epistémica y que sigue presente en la propia actividad científica, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo, a qué grado él concede una seriedad al decir, al decir de los niños. Y en ese decir, completamente implicada la sexualidad, eso fue algo de lo nuevamente insoportable de los trabajos psicoanalíticos. En esa época en la que el tiempo de infancia se conservaba como ese cielo de ingenuidad, de castidad, ¿no? Que no debía ser tocado con ningún otro avance de saber, que se resguardaba en esa ignorancia, en ese candor, ¿no? Y Freud dice, a ver, no, señores, aquí hay teorías sexuales infantiles, hay en el cuerpo de los niños zonas erógenas que además son constantemente estimuladas en los cuidados propios del bebé. Entonces, cuando él presenta los resultados de estas investigaciones en un congreso, él se vive a él mismo siendo reducido a un aislamiento, ¿no? Los colegas, incluso aquellos que habían trabajado de alguna forma entusiasta con él en un principio en el área de la neurología, lo abandonan, él queda completamente solo con su creación y dice él, y asumiendo esto que él llama algo así como desde ese tiempo he reconocido que el inevitable destino del psicoanálisis es mover a contradicción a los hombres e irritarlos, ¿sí? Entonces, a lo que él estuvo dispuesto en las pretensiones de fama, de dinero, como él mismo dice, la renuncia a eso, en el afán de sostener que su descubrimiento, que es la creación de su teoría, podía tener un lugar en el coro de las ciencias, ¿no? Así es, bueno, pues se nos terminó ya el tiempo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que la retransmisión es el sábado a partir de las 6 de la tarde. Y que puede escuchar los programas en la página del Trasfondo del Diván Etéreo, que se encuentra en Facebook, y también en la página de La Voladora. Que muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a la doctora Adna que estuvo con nosotros. Gracias a todos ustedes. Y gracias a Rocío que estuvo en los controles. El Trasfondo del Diván Etéreo es un programa de psicoanálisis que conducen Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago. El Trasfondo del Diván Etéreo es un programa de La Voladora Radio. Escúchanos todos los viernes a las 14 horas por el 97.3 FM. Producción Rocío Castillo Fonseca.